Noticias RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Avanza el Café Mañanero. Nos queda la última hora, la tercera. Gracias por seguirnos desde Alicante, Castellón, Benidorm, Torrevieja, Elche. O por supuesto desde Valencia. Les invitamos a que también nos sigan en las redes sociales. Tenemos un podcast donde van a encontrar las entrevistas más importantes. A esta hora les comunicamos, les compartimos la noticia de última hora que tiene que ver con la inflación, que se dispara aún más y alcanza el 10,2% en junio, su nivel más alto en los últimos 37 años. Y el máximo líder de la OTAN, el señor Stoltenberg, acaba de decir que la cumbre de Madrid será una cumbre histórica frente a la crisis de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Son los principales temas de actualidad aquí en el Café Mañanero. Otro de los temas de actualidad que se destacan hoy, mi estimado Jorge, es relacionado con el tema migratorio, porque Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña estarían forzando al PSOE a posicionarse este jueves en el Pleno del Congreso sobre la necesidad de investigar las muertes de migrantes en el intento del salto a la valla fronteriza de Melilla el pasado viernes. Sí, sobre ese particular hay mucha información. Por un lado, pues la Fiscalía ha anunciado que va a iniciar una investigación. Y por otra parte también la Unión Europea dan por hecho de que España y Marruecos van a investigar lo sucedido. Así es, recordemos que inicialmente no se estaban presentando pronunciamientos a nivel institucional, básicamente se estaba dejando todo así a la voluntad de Marruecos, pero en tanto se han venido presentando diversas protestas y diversos reclamos de sectores organizativos, también de algunos países africanos, pues se empiezan a conocer voces que están exigiendo que se investigue y que se esclarezca lo que ha ocurrido en esta situación presentada el viernes anterior, que algunos indican, Marruecos específicamente, que son 23 fallecidos, mientras que las organizaciones están señalando que al menos serían unos 37 fallecidos. Vamos a continuar compartiendo más actualidad y entretenimiento. El turno ahora es para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Muse incendia el cierre del Mallorca Live Festival más ambicioso. Con la aspiración de abordar el espacio de los más grandes, Mallorca Live Festival ha recurrido en el cierre de su edición más ambiciosa a los gigantes británicos Muse, quienes al primer concierto en España de su actual gira han llegado con los metales afilados y candentes. Ha sido cruzada la medianoche cuando Matt Bellamy y su compañía han confirmado que lo de sus apariciones previas en otros países no era un espejismo, sino un ejercicio cierto de revigorización del que se beneficia un repertorio que en estos momentos recorre lo más granado de sus más de dos décadas de discografía hasta el día de hoy. Hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner, estrelló Lamborghini de casi $265,000. El pequeño Samuel de 10 años accionó por error la reversa del vehículo y chocó contra un BMW. Lo que inicialmente fue un fin de semana de descanso para Jennifer López, Ben Affleck y el hijo de 10 años del actor llamado Samuel, el cual tuvo con su expareja Jennifer Garner, rápidamente pasó a ser un momento lleno de angustia, pues en medio de una visita al lujoso concesionario de renta de vehículos, ocurrió un pequeño accidente. Jennifer López y Ben Affleck, quienes se presume que se casaron escondidas hace un par de semanas, se encontraban en Los Ángeles en compañía del pequeño niño viendo algunos vehículos de gama alta. Como parte del recorrido, la familia se detuvo para observar detenidamente un Lamborghini de color amarillo que llamó su atención y en el cual el actor estadounidense permitió que su hijo se sentara en el asiento del piloto. Pasados unos segundos, el pequeño Samuel de 10 años accionó por error la reversa del vehículo y chocó contra un BMW de color blanco que se encontraba parqueado detrás. Esto debido a que al parecer el coche estaba encendido y nadie se había percatado. Bueno, pues gracias, Nicky Cuervo. Tenemos más noticias del mundo del espectáculo. Sí, estamos de alguna forma recordando esa segunda entrega y en breve estaremos justamente ya con un invitado aquí en el Café Mañanero. Se trata de Lara Project. Ahora, Nicky Cuervo nos trae la tercera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. De Omar Aportuondo, de su álbum del año 2000, Omar Aportuondo, escuchemos ¿Dónde estabas tú? Suspendimos el bembé. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta también de todo lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos por ahí listo a nuestro invitado del día a esta hora en el apartado musical. Muchos invitados que llevamos en el Café Mañanero, compartiendo siempre la actualidad y el entretenimiento. Hay un homenaje a la veterana legendaria Omar Aportuondo. Damos cuenta de todo. Nada se nos escapa en lo que tiene que ver con música. El Café Mañanero, una ventana abierta a lo que es la cultura y la música latinoamericana acá en Europa. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Así avanzamos y ya vamos a entrar en materia con el invitado de hoy. Empezamos con estas notas. La canción empieza con unas notas de piano, pero lo que sigue es pura adrenalina. Saludamos a esta hora a Lara Project, que nos presenta una nueva canción que se titula, preste mucha atención, Control, y ya él se va a encargar de explicarnos también el videoclip, porque no está sujeto o susceptible de, a primera vista, pues generar polémica. Lara, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. No, gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar acá y, bueno, ser parte de su espacio. Empecemos hablando acerca de Control. ¿Qué propones con esta canción? Bueno, básicamente el proyecto Lara Project es mi hermano Félix Lara y yo. En conjunto creamos este tema básicamente pensando en todos estos vicios y todas estas locuras, pero que nosotros sabemos que podemos tener el control de situaciones. O sea, el video es un poco polémico, pero es algo medio metafórico porque, ¿sabes? Todo puede ser también tener el control de una situación amorosa o algo familiar, pero nosotros lo representamos un poco más literal. Pero, sí, básicamente Control es una canción fuerte, pero muy personal, de controles de más que todo de sentimientos, no tanto de sustancias y cosas locas, sino más cosas personales. Para poner en contexto a nuestra audiencia, el videoclip empieza, una de las primeras escenas, aparece el artista o el protagonista ninfando, tengo entendido que es cocaína. Quisiera que nos expliques un poco más el videoclip, Lara. Claro, pero la cuestión es que nosotros lo hicimos literal porque, por ejemplo, para nosotros el amor es una sustancia, ¿no? Entonces, que quisimos como recrear esta onda de locura, pero en verdad, todo lleva a que nosotros nos llevamos y nos caemos en unos huecos sentimentales, amorosos, porque como dice la canción, pues, quiero empezar desde cero, pero todo es como que llevarlo al desamor y a la relación entre pareja, pero obviamente le quisimos dar ese toque de locura. Lara, me imagino que habrás tenido que dar muchas explicaciones y las tendrás que seguir realizando porque, como bien lo dijiste al principio, el videoclip es polémico. Dicho esto, hablemos ya de tu trayectoria. Quiero que ante los oyentes del Café Mañanero y de las estaciones que hasta ahora están conectadas en la costa mediterránea, te nos presentes. ¿Cómo empieza Lara? ¿Desde cuándo estás haciendo música? Bueno, nada, estoy haciendo música desde muy pequeño. Estuve mucho tiempo tocando con mi papá. Yo soy baterista, siempre fui baterista de jazz. Básicamente, vengo de esa escuela. Desde los 12 años estoy profesionalmente en el ámbito de la música. Luego se me dio la oportunidad de obtener una beca en Berklee College of Music en Boston, que es la universidad más grande de música a nivel mundial. De ahí me preparé y bueno, en conjunto con mi hermano empezamos este proyecto que se llama Lara Project. Y después de ahí nos mudamos a Puerto Rico, conocimos a un artista increíble que se llama Álvaro Díaz, que hasta el sol de hoy seguimos trabajando con él mucho. Y fue la primera vez hice una producción para un artista. Luego de ahí pasaron muchas cosas, me fui a Miami y bueno, empecé a trabajar con un montón de artistas internacionales. Y luego me firma el management Neon 16 con Tiny. Entonces ahí también hicimos como que un step up y empezamos a trabajar también con un montón de artistas gigantes como, bueno, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Kali Uchi, que bueno, por ahí son. ¿Por qué decides entonces ahora centrarte en tu propio proyecto musical de presentante ante el público? ¿Esto implicará de que ya no vas a trabajar para otros artistas? No, para nada. Esto es un proyecto que llevamos, como te digo, mi hermano y yo llevamos este proyecto de Lara Project ya desde el 2014, a la par de mi proyecto como productor, como Manuel Lara y Félix Lara. Producimos para artistas, pero también tenemos nuestro propio proyecto, por eso es que básicamente se llama Lara Project, porque en verdad empezó como un proyecto y ahora la cuestión es que nosotros venimos haciendo música, este tipo de música del 2016 y 2015. La cuestión es que siempre estamos adelantados a las tendencias que estaban pasando, entonces actualmente creo que la música está en el timing de la música que estamos haciendo, entonces por eso estamos llegando con un poquito más de relevancia por el mismo hecho que ahora encajamos en el timing de lo que está pasando actualmente. Y nos podemos organizar bien entre los dos proyectos. ¿Y cómo defines esta propuesta? Bueno, ¿sabes? Lara Project, nosotros somos un grupo que en verdad trae innovación y rebeldía. O sea, rebeldía en el hecho de que nosotros no estamos buscando qué es lo que está pasando en el momento en la escena musical actual. La innovación porque traemos muchos sonidos de un montón de otros géneros hacia lo que nosotros hacemos. Entonces, pues nada, siento que nosotros traemos algo fresco, pero agarramos muchas cosas retro, muchas cosas de los 70 y de los 80 que en verdad han sido un poco perdidos actualmente en esta generación. Lara, muy buenos días. Lo primero es decirte que, bueno, a mí me deja un poco descolocado cuando escucho el título de el nombre de vuestro grupo, Lara. Me esperaba una voz femenina y resulta y me sale una voz masculina. Imagino que Lara debe ser por el apellido. Y también quería consultarte si esta propuesta tiene en parte que ver con la situación de Venezuela, porque entiendo que son sois de Venezuela. Sí, no, fíjate que no, porque llevamos muchos años fuera de Venezuela. Igualmente llevamos la bandera siempre, o sea, nosotros representamos nuestro país, pero el proyecto no tiene nada que ver con la cultura y nada que tenga que ver con cuestiones sociales o político. En verdad es algo totalmente ajeno, pero obviamente representamos a nuestro país, ya que llevamos también muchos años fuera. ¿Qué relación tienes con Venezuela? Excelente. O sea, mis padres todavía siguen en Venezuela. Voy mucho a Venezuela. No vivimos allá ya desde el 2008, pero voy mucho. Me encanta ir a Venezuela, visitar a mi familia y estar con los amigos que quedan. Siempre es increíble. Lara, me gustaría que me hablaras acerca de los sonidos que incorporas en tu propuesta musical. ¿Qué recoge tu proyecto? Bueno, mira, nosotros tomamos de muchas de nuestras referencias, obviamente vienen de nuestros padres, ¿no? Pero creo que actualmente la música latinoamericana o la música habla hispana ha perdido un poco de la esencia o el conocimiento de un montón de géneros de artistas del pasado que han sido la base de todo. Porque, ¿qué pasa? Creo que llevamos 10 años en una barrera con la música urbana, o sea, como el reggaetón, que ha estado en el spotlight por mucho tiempo y esta nueva generación ha agarrado la historia, la pone lo tritura y la lanza a la papelera. Mucha gente no sabe ni quién es Gustavo Cerati, ni quién es Led Zeppelin, ni quién es esto. Esto es un montón de agrupaciones y artistas con sonidos tan increíbles que nada más por el hecho de que nada más se escuchaba reggaetón, o sea, lo demás murió para la nueva generación. Entonces, nosotros tomamos muchas cosas de los 70, de los 80, todos los sintetizadores análogos, arpegiadores, lo traemos a nuestro mundo y lo ponemos un poco en contexto actual. Entonces eso yo creo que es como que el toque de frescura que le damos, nada más buscando cosas que a la gente lo ha olvidado. Decías en algún momento que era rebeldía, y pues sí, lo es, porque ahora mismo es difícil escapar al fenómeno de la música urbana, y con mucha razón, porque supone éxito, es decir, el camino ya está despejado. Sin embargo, recuperar estos sonidos que tienen que ver con el pop, rock, entre otros, representa una apuesta por un camino que de pronto recorrieron ya en su momento, como bien lo decías, Gustavo Cerati. Pero quisiera saber si has tenido dificultad encontrar público, especialmente joven, para esta propuesta musical, porque ahora mismo los jóvenes están totalmente absorbidos por la música urbana. Sí, por eso es que nosotros, por eso también llamamos nuestra música superhero music, o sea, música de superhéroes, porque nosotros nos sentimos unos superhéroes en contra de lo que está pasando con la música actual. Y es más, trabajo mucho con el reggaetón también. O sea, mi trabajo es ayudar a los artistas a lograr que sus canciones o sus ideas... Es decir, no tienes nada en contra de la música urbana o reggaetón. No, para nada, para nada. Es un género que a mí me gusta también, pero también hay que poner bandera para otros sonidos, ¿no? Que la gente literalmente lo ha perdido. Y lo bueno es que me incluyo de que he abierto en conjunto con mis compañeros que he trabajado para poder abrir esa ventana de que la música sea mucho más amplia. ¿Sabes? Por ejemplo, hice un tema que se llama Telepatía, número uno en todas partes del mundo con Kali Uchi, y no fue reggaetón. ¿Me entiendes? Entonces, eso también ayuda a que mi proyecto y mi sonido puedan tener una línea en lo que está pasando actualmente. Igualmente con Rauw Alejandro, que es un artista urbano en reggaetón, hizo una canción que se llama Desenfocado, sonidos totalmente ochentosos, ¿me entiendes? Entonces eso también nos ayuda a nosotros a que educar al público a que puedan escuchar nuestro proyecto. Estamos hablando con Lara, que nos presenta un proyecto que justamente lleva su título, Lara Project, y viene trabajando con muchos artistas que ahora mismo están en los primeros lugares a nivel internacional, como Rauw Alejandro, y bueno, me acaba ahora mismo de sorprender con lo de Kali Uchi, ¿no? Telepatía. Quisiera saber, Lara, ¿qué otras colaboraciones, qué otros proyectos tienes ahora mismo para presentar de cara a lo que queda de este año? Bueno, acabo de terminar de producir un álbum completo de un artista que se llama Cuco. Es un artista alternativo que está en Los Ángeles y en México. Siento que es una de las cosas más increíbles que he hecho actualmente. He trabajado con un montón de artistas también. Tengo muchas cosas con Sebastián Yatra nuevo que vamos a sacar. Estoy ahorita mismo acá en España terminando el álbum nuevo de Álvaro Díaz. Y viene un montón de cosas. En verdad, este año se va a cerrar bueno. A propósito, Lara, veo un aspecto que me parece muy interesante entre los objetivos que persiguen con esta propuesta. Despertar okay. el lado creativo de las personas a través de experiencias artísticas. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, sabemos que la música es indudablemente un elemento que ayuda a todas estas esto que pretenden, pero en concreto, ¿qué experiencia nos puedes contar de lo que hayan logrado a través de la propuesta? Es que la cuestión es que Lara Project, vuelvo y repito, o sea, la cuestión que nosotros hablamos sobre rebeldía es que en verano no tenemos algún tipo de lineamiento, somos muy liberales, muy expresivos a la hora de nosotros hacer nuestro arte. Por eso si ven algunos otros videos de otras canciones como Terror, Para Ti, o sea, son conceptos visuales que llevan fashion design, arquitectura, ¿me entiendes? Look de cine, o sea, son muchos aspectos creativos que lo usamos con la música. Entonces representamos a poder abrir un montón de temas y un montón de looks que mucha gente no lo hace, ¿me entiendes? Hay mucha gente que lo que hace es como un performance ahí con un montón de mujeres, pero aquí hay un concepto visual, artístico y de fashion que conlleva todo lo que es Lara Project. ¿Tú crees, Lara, que el mercado internacional está muy saturado de música urbana? Mira, no se puede decir que es saturado, porque la realidad es que son fórmulas que utilizan las disqueras o esto para dejar a un cierto punto de música en el spotlight, ¿me entiendes? Porque hay mucha música. La cuestión es que lo único que se ve es un huequito, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente en Latinoamérica y en España haciendo música increíble, ¿me entiendes? La cuestión es que ellos mismos encierran todo en un círculo que uno lo ve medio saturado de lo mismo, ¿no? Pero es porque cierran el círculo. Si tuvieras ahora mismo que recomendarle a un joven, de los muchos que hay con una maqueta o intentando hacer una maqueta o queriéndose dedicar a la música, ¿qué le aconsejarías? Primero, buscar su identidad, buscar algo que los represente y que los identifique a ellos como creador de la música o de lo que sea. O sea, buscar elementos que representen a lo que es esa persona al momento de hacer una como tú dices, una maqueta o empezar una idea. Siempre buscarle su identidad y su voz, pues, ¿me entiendes? Que algo diga que esto es lo que yo represento cuando hago música. Siempre buscar como que la identidad es lo primero que yo digo. ¿Cómo se empieza en el mundo de la música? Te lo estoy preguntando porque te veo bastante joven y ya tienes un camino largo que has recorrido, es decir, tienes experiencia. ¿Cómo empezar? Porque esa es una de las preguntas que con frecuencia se preguntan los artistas. Lo digo porque me la trasladan aquí en este programa de radio. Abordamos a muchos artistas que corresponden a eso que denominamos nuevos talentos. Okay. No, bueno, mira, yo creo que la disciplina y la organización es la primera base para poder llegar a un nivel alto, ¿no? Porque teniendo organización y siendo disciplinado, puedes llegar. Pero también algo muy importante, estar en el lugar correcto con las personas correctas. Siento que eso es bastante importante. ¿Cómo lograr llegar a esas personas? Bueno, hay muchas maneras. Ahorita actualmente la nueva generación tiene lo que es el internet, las redes sociales, ¿sabes? TikTok, Instagram, que cualquiera puede montar un video haciendo un track y viene un artista y le dice, hey, mira, me gustó, quiero trabajar contigo. Entonces, es mucho más fácil actualmente como que los jóvenes poder llegar a los artistas y poder crecer en la industria de la música. Eso justamente te iba a preguntar, que si es mucho más fácil hoy teniendo en cuenta estas herramientas, alguien que tenga talento, que tenga una propuesta que guste, ¿bastarían solamente las redes sociales para poderse dar a conocer y emprender una carrera exitosa? No, obviamente es una herramienta, ¿sabes? No es que con eso es que vas a llegar, ¿no? Pero creo que es una ayuda actualmente que antes no se tenía. Antes era, tenías que ir con un CD hacia una persona, juro. ¿Me entiendes? Porque era la única forma que te escucharan. Ahora millones de personas te pueden escuchar lo que estés haciendo, así sea como productor o como un proyecto musical, o sea, como un artista. Entonces, pero también hay muchos factores, ¿no? O sea, llegar con las personas correctas, personas que no quieran nada más es como que exprimirte y dañar tu proyecto, gente que en verdad quiere ayudarte y crea en el proyecto. O sea, hay muchas cosas, pero creo que ahora actualmente ayuda mucho, ¿sabes?, lo de las redes sociales. No sé hasta qué punto lo consideres, pero uh-huh. También podríamos decir que relativamente, porque en el comienzo de las redes sociales quizás una propuesta, una canción, un artista que colgaba algo se volvía viral. Sin embargo, a día de hoy miramos que hay más cortafuegos, más algoritmos que claro. No necesariamente lo posicionan porque sea bueno. Sí, no, por eso, pero es que ya todo ha evolucionado. Entonces ya las fórmulas también de la industria se han llegado ahí, ¿no? Entonces, obviamente, ellos hasta con dinero tú puedes controlar el algoritmo, ¿me entiendes? Nada más mostrarle a la gente este tipo de cosas o estas personas, nada más, ¿me entiendes? Obvio. Lara, estás de visita en España y queremos saber qué otro propósito tiene distinto al de presentar esta canción que estamos escuchando y de la cual empezamos hablando, Control. Sí, bueno, nada, mi visita a España es porque ha sido mi primera vez viniendo a Europa, ha sido increíble. ¿No? ¿Es la primera vez, Lara? Sí. ¿Con tanto éxito? Sí. Ah, bueno, no había tiempo, pero en verdad ha sido increíble. Por ejemplo, estoy en Madrid ahorita y me parece alucinante. Vine también a trabajar con un montón de gente acá en España, ya llevo 2 semanas como que de medio de todo lo que es producción, con un montón de artistas acá, increíbles. También estoy haciendo la gira de Álvaro Díaz acá en Europa, que va a empezar ya empezó este fin de semana. Y y a conocer lo poquito tiempo que tengo de libre, pero por eso que estamos acá. ¿Qué te ha sorprendido de España? Ok. La comida, creo que puedo decir que he conseguido buenos restaurantes, buena gastronomía, buenos vinos, que soy muy fanático. La arquitectura, soy muy fan de la arquitectura, quise ser arquitecto siempre y ver cómo es el concepto de arquitectura europeo antiguo me parece una locura, de verdad. Eso creo que son las cosas que más me han tocado. Muy bien. Lara, hemos querido alrededor de tu música, hablar de muchas cosas que tienen que ver con el sector, porque sabemos que, como tú, muchos jóvenes hoy sueñan con convertirse en artistas y la música es una alternativa válida en un mundo donde, bueno, tenemos mucha escasez de mano de obra, tenemos escasez también de empleo y lo más importante, que hay mucha gente talentosa. No sé qué mensaje le quieres dejar a todos los jóvenes que nos están escuchando. Bueno, mira, que crean en sus sueños y que crean en ellos mismos. O sea, siento que lo importante es saber que uno tiene un talento o que te gusta algo y en verdad sientes que eso es para ti, que eso es lo que te apasiona. Buscar esa pasión y crear en ti y siempre apostarte, siempre querer en que se va a lograr, aunque vengan millones de obstáculos, porque obviamente uno está acá, pero se ha pasado por un montón de obstáculos gigantes que la vida siempre le pone a uno para poder madurar y poder estar consciente de lo, cuando llega al nivel que van a llegar. Pero siempre es eso, o sea, yo siempre creí en mí, siempre dije esto es lo que quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero. Pasaron millones de cosas, pero bueno, aquí estamos. Así que bueno, persigan los sueños que sí los hay. Gracias, Lara, por el mensaje. Gracias también por el madrugón para ti. Yo le decía a Víctor, intenta el Zoom, que yo sé que él se va a poner nombre. Es que acaba de llegar del otro lado del Atlántico. Ahí está con el jet lag, lo uno. Y de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y no, o sea, aquí está con el café, lo logramos. No, por aquí y siempre a la hora. Aquí lo claro. Tenemos, aquí está también. Y lo que necesiten, siempre a la orden. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, esperemos vernos de nuevo. Lara, muchos éxitos con Control y con todo lo que viene. Estamos ante un productor exitoso y lo que viene a continuación puede ser aún mayor. Observo en ti un potencial enorme. Y en este caso, yendo más allá de pronto lo que ahora mismo es el boom, alrededor del boom, también hay éxito y lo está demostrando Lara. Lara, un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchacho. Y que disfrutes España. Desde ya te vamos a estar esperando nuevamente por acá. Seguro a ver que si sí. En la próxima te acercas por acá, por la costa mediterránea, donde también hay buena gastronomía y muchos lugares para visitar. Además, playa y brisa. Playa, brisa y mar. Esa es la mejor combinación. Sí. Ya quedas comprometido, conquistado para la próxima. Estamos listos. Qué bien. Lara Project, que nos presenta hoy Control, hoy, hablándonos acerca de una canción y de todo su proyecto musical, todo lo que viene produciendo, tanto para él como para otros artistas. Una charla amena, agradable en este día. Recording stop. Les invitamos precisamente a seguir nuestras redes sociales. Oye, a propósito, Lara, si estás por ahí, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Lara, si estás por ahí, por favor, tus redes sociales. Vale, bueno, nos pueden conseguir como Lara Project en Instagram, Twitter, Facebook. Estamos todas las plataformas digitales. Aparte, me pueden conseguir a mí como MNU Lara en Instagram y a mi hermano Félix Lara en Instagram. Me preguntan aquí en el WhatsApp que si contestas los mensajes que te escriben. Sí, claro. Por favor, escríbanme al Instagram y ahí estaré respondiendo. Claro que bueno, sí. Una gran oportunidad. Fuerte abrazo, Lara. Vale, gracias. Y nosotros que continuamos aquí en el Café Mañanero compartiendo más este día agradable, sí, con grandes invitados. Recording stopped. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Como estamos en verano y así es muy bueno Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Sí. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. DJ, tócame una salsa. La mañana se pone sabrosa. Y tenemos más invitadas. Hay mensajes importantes para compartir. Así es, Jorge, porque Seibo Viajes, recuerden ustedes que es la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes puedan traer a sus familias. Con estos 20 años asesorando a la comunidad latina, tienen para este verano y, por supuesto, para las Navidades, ofertas súper especiales que nuestros oyentes pueden pagar en cómodos plazos porque no necesitan necesariamente la nómina. Y para aprovechar estas ofertas, lo único que tienen que hacer es contactarse con estos teléfonos: el 644-616-641, que es el WhatsApp. También hay un fijo 963-360-987, o visitarles directamente en cualquiera de las dos oficinas, una en Amado Granel Mesado número 5 o en la avenida Constitución 115. Y con este tema de fondo, mi estimado Jorge, con esta buena salsa de Víctor Manuel, vamos a hablar con Sandra. Sandra es una de las voces que atiende a todos los oyentes de Latinos RTV y del Café Mañanero. Sandra, muy buenos días. Hola, muy buenos días, John. ¿Cómo estamos? Gracias por permitirnos este espacio. Ok. ¿Qué tal es para la salsa? Ay, me encanta. Muy bien. Pues entonces... Es de las que quieres, además. Sí, vale. Una buena música para ambientar la mañana y para hablar de las ofertas de Seibo Viaje, ¿le parece? Así es. Sí, sí. Mira, vamos a comentar un poquito, lo habías adelantado tú antes, se pueden pagar muchos de los billetes en cuotas. Por ejemplo, a Colombia tenemos ahora mismo una oferta que lo puedes pagar desde ya en cómodas cuotas de 200 euros hasta la fecha del viaje. A Honduras puede ser en cómodas cuotas desde 190 euros y Nicaragua que es un poquito más altito, así que lo tienes desde 265. Así pero es. Irlo preparando desde ya. Tenemos mucha gente esperando para preparar desde ya las Navidades. Aconsejo que lo vayan mirando desde ahora, porque luego los billetes se pondrán un poco más costosos. Así es. Mire que ustedes anunciaron las ofertas del verano, se agotaron las ofertas del verano y ahora estamos para las Navidades, porque es que el tiempo va deprisa. Nos acostamos hoy, nos levantamos y de repente ya estamos en la Navidad. Si no hemos aprovechado, entonces, ¿qué hacemos? Así es, así es. Además, la semana pasada publicamos ofertas para las últimas plazas de agosto y fue cuestión de horas. El teléfono empezó a quemar y en cuestión de horas se acabaron, se vendieron enseguida. No hay que dejarlo para última hora porque obviamente será siempre un poco más costoso. Si lo planificamos desde ya, nuestro bolsillo lo va a notar. Efectivamente. Entonces, ahora, como vamos de tiempo en tiempo, primero verano, ahora Navidad, después de las Navidades, ¿cuáles son las otras fechas en las que la gente suele hacer sus reservas para viajar a cualquiera de los destinos de América Latina y el mundo? Sí, temporada baja ya empezará a partir del mes de abril, mayo, eso ya vamos viéndolo más adelantito. Nosotros siempre iremos publicando las últimas novedades. Ahora las aerolíneas están un poco más con el tema de Navidades, que es la temporada más próxima. Y conforme vayan saliendo las ofertas, las pueden ver siempre en nuestro Facebook Viajes, en Instagram y todo lo que son redes sociales. Nosotros en los estados de nuestros WhatsApp también siempre vamos publicando las ofertas que van saliendo en el momento para que estén siempre actualizados. Acuérdense también de la financiación. Disponemos de una financiación con nómina a largo plazo para el que le haya venido un poco justo o sea más de una persona, que sea una familia, se puede revisar la opción de la financiación. Siempre estaremos aquí disponibles para darles alguna opción. ¿En qué consiste esa financiación, Sandra? Pues siendo con nómina, hay que presentar una nómina para cubrir, justificar el viaje. Y en cuestión de minutos, la financiera le confirma si está aprobado o no. Eso es una cosa muy rápida. Así es. Bueno, es Sandra de Seibo Viajes dándonos las novedades que tiene la agencia especializada para que nuestros oyentes viajen a Latinoamérica o para que traigan a su familia. ¿Algo más para agregar en esta mañana de miércoles? Bueno, recordar siempre que somos Seibo Viajes, que estamos 20 años de servicio al público latinoamericano. Ayudando siempre con aquellas personas que quieran traerse a su familia a conocer, a vivir, a vivir esa experiencia bonita de pasar por España. Somos especialistas en paquetes turísticos, sabemos las opciones que hay para que tu familia pueda venir sin ningún inconveniente y pasar una temporada aquí contigo, y además de todas las opciones de pago que les ofrecemos. Pues muchísimas gracias, Sandra de Seibo Viajes. Recuerden ustedes, amables oyentes, que si quieren contactar con esta agencia especializada en asesorar a la comunidad latinoamericana para que traigas a sus familias o para que viaje en cualquiera de las épocas, en este momento están pues ofertando específicamente la temporada navideña, pues tienen que apuntar este número telefónico: 963-360-987. O también este número de WhatsApp: 644-616-641, o sencillamente visitarles allí en la avenida Amado Grande del Mesado número 5 o en la avenida Constitución 115. Y específicamente con Sandra, con este fondo musical de la salsa que le gusta tanto y que esperemos que baile muy pronto, pues entonces, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le despedimos y quedamos pendientes de todas las ofertas. Sí. Perdona, te interrumpo. Apunto un último dato. Tenemos otro teléfono de WhatsApp especializado para las agencias para la agencia de Valencia. Es el 644-720-184. Este es más exclusivo para las oficinas de Valencia, para que vaya un poquito más rápido. Sí, repítalo, por favor. 644. 644-720-184. Recuerdo también que abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. No cerramos a mediodía para quien no pueda acercarse por motivos laborales en horario de oficina, que sepan que estamos aquí también en horario de comida. Muy bien, pues Sandra, muchas gracias por la información y un abrazo bien fuerte en esta mañana de miércoles. Muchísimas gracias, yo espero su salsita. Ok. Ella lo que quiere es salsa. Deja que me vea su falda. Ella mueve su cadera con un toque sensual. En bajo. Ella llega rapita por dentro. Arendido al de Braucona. Mueve sus caderas con un toque. personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo nos trae el personaje del día. El personaje del día es Ghislaine Maxwell, quien fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual. El Estado de Derecho exige que ese tribunal esté de acuerdo en que ya que se hace rico, poderoso, completamente desconocido, nadie debe estar por encima de la ley, fueron las palabras de la jueza Nathan durante la sentencia en la que se impuso una multa de $750,000, ya que es el máximo legal. Ghislaine Maxwell, quien es conocida como una de las miembros de alta sociedad neoyorquina, fue quien una vez se asoció con miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios, y fue condenada el día de ayer martes a 20 años de prisión por haber ayudado al multimillonario Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de múltiples niñas menores de edad. La sentencia fue el signo de puntuación en un juicio que exploró los sordidos rituales de una poderosa pareja quien eran depredadores que cortejaban a los ricos y famosos mientras atraían a niñas vulnerables desde los 14 años quienes eran explotadas sexualmente. Gracias, Carlos. Y ya viene la información deportiva. En el Café Mañanero viene Latino Deportes. Pero antes, quiero invitarles a un lugar aquí en Valencia que les está esperando con todo su sabor. Bombay Aroma. Recuerda, Bombay Aroma. En la avenida del City, número 25, está abierto todos los días. Dispone de una magnífica terraza, también de un comedor interior con aire acondicionado. Para que disfrutes los platos más auténticos de la India. Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva. A esta hora estamos conectados. Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Torrevieja, Elche. Y presten mucha atención a este mensaje porque es muy importante para quienes envían dinero a Ecuador. Hay una gran oportunidad. Sí, miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros con Pichincha Envíos. Olvídate de las filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer los giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Es cuestión de que entres a la web www.pichincheenvios.es. Y presta mucha atención porque hasta este 30 de junio puedes ganar una camiseta autografiada o firmada por el campeón olímpico Richard Carapaz, también campeón del Giro de Italia. Es cuestión de que envíes al menos 100 euros con Pichincha Envíos. Y vas a participar en el sorteo de 5 camisetas. Recuerda, firmada por Richard Carapaz. Aprovecha con Pichincha Envíos. Bueno, entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva que nos trae en portada el mercado de fichajes, sí, efectivamente, pero también tenemos otras noticias como el arranque del Tour de Francia. Ya tenemos las nóminas de los equipos y les vamos a contar quiénes son los favoritos. Empieza, lógicamente, por el vigente campeón, Tadej Pogačar, pero hay más nombres y desde ya se abren las apuestas. ¿Será que revalida el título Tadej Pogačar? ¿Será que por fin le gana Primoz Roglic? Porque todo apunta a que nuevamente este año va a ser un duelo de eslovenos. Tadej Pogačar, Primoz Roglic. Repito, estoy hablando de el Tour de Francia. Pero vamos a arrancar con información que tiene que ver con Wimbledon, donde está Rafa Nadal en acción. Adolfo Jiménez del Río, entonces entramos en materia, vamos inmediatamente entonces con el tenis. Tremendos partidazos estamos viendo en el campeonato de Wimbledon sobre hierba. Y es que en el día de ayer vimos a Rafa Nadal en acción cuando se enfrentaba al argentino Cerúndolo. Es cierto que Rafa Nadal se llevó el partido 4-6, 3-6, 6-3, 4-6, pero Cerundolo en el tercer set hizo sufrir realmente a Rafa Nadal, un Rafa Nadal que tuvo algunos bajones y algunas indecisiones y muchos errores no forzados. Esto quizá permite analizar que Rafa Nadal debe mejorar para la segunda ronda. Otro partidazo lo propició Roberto Bautista, el español, que venció al húngaro Attila Balázs 1-6, 0-6, 3-6. Pero el colombiano Daniel Galán se fajó un partidazo ante el alemán Koffer y lo venció 6-4, 7-5, 7-6. Tremendo partidazo por parte del colombiano, que ya está en segunda ronda. El argentino Schwartzman venció al estadounidense Stefan Kozlov 3-6, 2-6, 2-6. Impresionantes partidos hemos visto en la jornada de ayer, pero hoy tendremos tremenda jornada porque precisamente nuevamente veremos en acción a la gran figura española Carlos Alcaraz. Un Carlos Alcaraz que se enfrentará al húngaro Tayón Grispor a las 3:55, pero también estará haciendo su partido Novak Djokovic, que se enfrentará al australiano Kokkinakis a las 2:45. Tremendo partidazo también esperamos ver por parte del español Davidovich, que se enfrentará al checo Giffy Viseli, 2:45 de la tarde. Y por la parte femenina, tremendos partidazos que han hecho las españolas. Precisamente, Sara Sorribes, que venció a la estadounidense McCallie 6-2, 6-1. Pero no se quedó atrás Paula Badosa, una de las grandes favoritas para este campeonato de Wimbledon, venciendo también a la estadounidense Loisa Chirico, 6-2, 6-1. Excelente presentación de las tenistas españolas. Y quedó a falta únicamente de conocer el resultado de Garbiñe Muguruza, que iba perdiendo ya su primer set 4-6 ante la belga Minen. Y precisamente partido que quedó suspendido debido a la falta de luz. Pero en dobles masculino tendremos hoy tremendo partidazo, porque salen ya a relucir grandes favoritos y entre esos estarán también los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la polémica que ahora mismo ronda la Fórmula 1. Bueno, hoy tenemos muchas polémicas en el mundo del deporte porque lo de Neymar no se queda atrás. También es polémica el hecho de que hayan dejado al campeón del mundo, Julian Alaphilippe, por fuera del Tour de Francia, en su propia casa. Sí, hay mucha polémica. Entremos entonces, Adolfo, si le parece, con la polémica en la Fórmula 1. En el día de ayer se generó tremenda polémica en la Fórmula 1, y todo por unas palabras de Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton. Y es que la polémica se ha producido porque el tricampeón mundial de Fórmula 1 en el año 81, 83 y 87 usó el término neguiño, negrito en español, un vocablo que tiene o tiene para muchos o se considera para muchos un componente despectivo y racista. Y esto ha desencadenado tremenda reacción no solamente en la Fórmula 1, sino también en la escudería Mercedes, a la que pertenece precisamente Lewis Hamilton. Y todo porque se refirió en el momento en que en Silverstone, recordemos, en la temporada pasada, según sus palabras, Piqué dijo, el negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan, lo haré aquí de todos modos. Y es que el negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que solo el otro piloto, Verstappen en su caso, no resultara molestado o incomodado por esta acción de Lewis Hamilton. Los comunicados de la Fórmula 1 y de la Mercedes no se hicieron esperar, y es que consideran que es un lenguaje discriminatorio o racista e inaceptable en cualquiera de sus formas y no tiene lugar en la sociedad. y es que según la Mercedes, Lewis es un embajador increíble para este deporte y se merece respeto. Y nos preguntamos, ese término negrito se utilizaba bastante, o en América se utiliza todavía, para decirle cariñosamente a una persona de raza negra. Lo hizo con mala intención. Nelson Piquet, no lo sabemos, una persona de 69 años, que quizá en su vocabulario todavía se acepta esa costumbre cariñosa de decirle a los de la raza negra, negritos. Pero todo queda en el mundo susceptible que estamos viviendo en estos momentos. Es un asunto que lo ven de una forma desde Europa y desde ciertos sectores, pero la realidad es que en el lenguaje popular de la sociedad, una forma de expresar cariño, es decirle, negrito o moreno, si alguien es de ese color, ¿no? Aquí vemos que, bueno, no se cuestiona muchas veces los actos verdaderos de racismo, los que se producen en las fronteras, la discriminación en la calle. Sin embargo, si alguien pronuncia la palabra negrito y viene de alguien famoso o reconocido, bueno, hay quienes intentan ganar visibilidad o hacerle creer al mundo de que en verdad se está combatiendo al racismo o la discriminación. No creo que esa sea la mejor manera. Creo que en ese sentido se equivocan. Y lo digo porque vengo de una sociedad mestiza. Discriminar o ser racista es otra cosa. No puede confundirse con una expresión de cariño. Otra cosa es que la misma persona diga, oye, ni de cariño ni de ninguna manera quiero que me digas negro, ¿no? Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Con el tiempo también será una ofensa decir blanquito o de uno o alguien llamarlo por su color de piel, cuando sencillamente se trata de una descripción para dirigirse a alguien. Bueno, el asunto es bastante polémico. Probablemente desde América Latina tenemos otro concepto, desde una sociedad mestiza se tiene otra opinión. Y por eso pues nos extrae un poco lo que se ve por acá. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos con otra polémica, la de Neymar, el jugador brasileño que no jugará en el Paris Saint Germain. En el día de ayer, el padre de Neymar recibió tremendo batacazo, y es que pasó de la perplejidad a la resignación total, y es que recibió un comunicado en portugués por parte del nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain, el PSG, de Luis Campos, quien le comunicó que hacía apenas unas horas que su hijo, quien en su momento es la contratación más cara de la historia del club, y que recordemos que el PSG pagó por él 222 millones de euros, no será tenido en cuenta para la próxima temporada en el plantel principal. Y esto hace pensar que el padre de Neymar ya tiene que estar visualizando para dónde puede irse su hijo si quiere seguir estando en la élite del fútbol internacional. Jugador brasileño, emblema de la selección de su país, va a participar justamente en el próximo Mundial. Es favorito para ganar el título. Sin embargo, se ha quedado por fuera su equipo. No lo quiere. Increíble. En su momento, como bien lo dijo Adolfo, fue el jugador o la contratación más cara. Batió ese récord. Bueno, ojalá y le sirva de referencia a otras figuras del fútbol o jugadores, para que se den cuenta que en cualquier parte pueden recibir un rechazo. Como lo ha recibido también Julian Alaphilippe. Está decepcionado porque su equipo lo ha dejado por fuera del Tour de Francia. Recordemos que Julian Alaphilippe es el actual campeón del mundo. Pero el Quickstep dice que no está al 100% y por eso pues piensa que no debe correr el Tour. Para correr el Tour tienes que estar no al 100%, sino al 1000%. También se ha quedado por fuera Cavendish. el flamante ganador de tantas etapas, el velocista, pues también lo dejó por fuera, el Kia Steve. Bueno, Adolfo, vamos directamente ya entonces con la nómina del Tour de Francia y en particular también la del conjunto Ineos. El Movistar también ha definido ya su nómina. Todo está listo para la fiesta del Tour de Francia. Aunque en el día de ayer y ya con preparativos al Tour de Francia, el nombre que se escuchaba en boca de todos los periodistas era el del español Marc Soler, que ya no estará en el Movistar y sí estará acompañando nada menos que a Tadej Pogačar en el Emiratos Árabes Unidos, y será una ficha clave para que su líder llegue a llevarse este Tour de Francia. Y es que sus respuestas es de que va a ayudar al máximo a Tadej Pogačar para que alcance este logro. Pero también otra de las noticias para el Tour de Francia es la decisión que tomó el Ineos de nombrar al británico Geraint Thomas, ganador en el 2018 y reciente campeón de la Vuelta a Suiza, como el líder de este potente equipo en el Tour de Francia, y estará escoltado por el debutante británico Tom Pidcock, el también británico Adam Yates y el colombiano Daniel Felipe Martínez, ganador de la Vuelta al País Vasco. Una nómina que la complementan Jonathan Castroviejo, el español, Filippo Ganna de Italia, Luke Rowe de Gran Bretaña y Dylan Van Baarle de Holanda. Gracias, Adolfo. Y vamos finalizando con información de América Latina. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos a los Juegos Bolivarianos que se están celebrando en la ciudad de Valledupar, Colombia. Con una excelente presentación en gimnasia, la representación de Colombia en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 sigue liderando la tabla de medallería, que queda de la siguiente manera. Después de la jornada de ayer, Colombia 35 de oro, 26 de plata, 16 de bronce, para un total de 77 medallas. Le sigue Venezuela, que se acerca un poco más, con 18 de oro, 16 de plata y 21 de bronce, para un total de 55. Ya en la tercera posición nos encontramos a Chile, con un total de 46 medallas. Cuarta, Perú, con 42 medallas. Quinta, República Dominicana, con 17 medallas. Ecuador, en la sexta posición, tiene un total de 24 medallas, más que República Dominicana, pero menos en los oros. Tiene únicamente 4. Guatemala, en la séptima posición, con 16 medallas. Octavo, Paraguay, con 15 medallas. Novena, El Salvador, con 5 medallas. En la décima posición se encuentra Panamá, con 13 medallas. Se ha ganado 10 medallas de bronce. Y en la posición 11, Bolivia, con una sola medalla de bronce. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Bueno, pendientes de lo que será la presentación de los equipos que van a participar en la próxima edición del Tour de Francia. Será exactamente a las 6:30 de la tarde. Empieza la presentación. Mañana les tendremos todos los detalles de la próxima edición de la cita más importante del ciclismo internacional, el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia y todo el equipo del Café Mañanero. Hoy no pudo estar con nosotros Evelyn Lambert, pero ya el viernes volverá aquí a el Café Mañanero y a la programación de Latinos RTV. Que tengan un resto de día muy feliz. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llego un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar.